De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. Muy buenos días, bienvenidos a Reset Cine. Ya estamos abriendo la semana resetera aquí a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y estamos aquí, pues me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y esto me da pues la razón suficiente para aprovechar y poner pues avisarles de nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube también es resetmx, y aquí continuamos aquí pues siguiendo el mes de diciembre. Hoy es día de las lupitas, así que felicidades si tienen una lupa de esas chiquitas, pequeñitas, también felicidades a todas las que se llaman Guadalupe, pues muchas felicidades, y sobre todo a aquellas mujeres luchonas que se creen padre y madre a la vez y llevan a sus Bryans, perdón, a sus hijos a la peregrinación vestidos con tilma. Bueno, ya dejemos en paz el tema y vamos saludando a la gente que está aquí con nosotros. Primero que nada, saludamos al buen Marquito. Bueno, pues buenas noches. Vamos, pues, hace rato Traps había dicho buenos días, se olviden que fue buenos días porque el lunes se puede repetir como en la película del Día de la Marmota, y pues esta noche tenemos bastantes especiales y entre ellos el más mejor de todos es la noche del padrino con nuestro abuelo. Abuelo, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora quieren que la vuelva a ser del padrino, ¿qué? Anda, ¿cómo están, chicos? Y pues bienvenidos aquí otra vez a Reset Cine, y yo aquí con esta ronquera marca Diablo, pero bueno, vamos a entrarle, ¿no? Sí, no, hasta ahora sí que el abuelo está dando su mejor interpretación de Batman, definitivamente, y al darle se quedó con la voz. Oye, abuelo, di a darle átomos. A darle átomos. Así es. Y bueno, y por último, no menos importante, el buen Emanuel. Ah, ¿qué tal, chicos? Oye, abuelo, se dice con el acento acá, a darle átomos. Acuérdate que era así. Ah, ¿qué tal, chicos? Pues qué mal que nuestro compañero está enfermito. Marco, no pasa nada, no vamos a regresar a un lunes de nuevo. No empieces con la dimensión desconocida, por favor. Ya sería mucho, porque se supone que este es mi último lunes antes de salir de vacaciones, y sería demasiado feo que los viva mucho tiempo. Entonces con más razón se va a repetir. ¡No! Imagínate, estarías como el Doctor Strange. He venido a negociar. ¡Paz! He venido a negociar. ¡Paz! No, esperemos que no se tengan que repetir los días. Imagínate, yo no me quiero quedar atorado en un loop del tiempo. Bueno. Imagínate seguir distintos tipos de acciones para que puedas salir de ese bucle. Así es. Bueno, un saludo a Toño, que ahora seguro sí nos está escuchando, porque si no vamos a tener que regresar otra vez el bucle del tiempo para volverlos a saludar a todos, viendo a ver si ahora sí funcionan los el audífono y todo esto, ¿no? Pero están echando ahí spoilers, ¿eh? No se vale el zape a los dos. ¿Qué? ¿De que Toño nos va a encontrar? Recuerden que esa película todavía no sale en Japón. Ah, no, yo hablaba del Día de la Marmota. Y hablaba de que podremos regresar en un bucle del tiempo si Toño no nos está escuchando, pero bueno, parece que sí. Bueno, un saludo también a Tierra Plana, que se acaba de integrar. Y pues bueno, vamos pasándonos a las noticias. Y primero que nada, una noticia que pues seguramente todos los fans de Marvel los tiene muy emocionados. Primero, pues hablamos de que salió la de Guardianes de la Galaxia el domingo pasado. Y el jueves pasado llega el primer tráiler presentado durante el show de Conan O'Brien. El primer tráiler de la cinta Spider-Man Homecoming, conocida en español como Spider-Man Regreso a Casa, producción conjunta de Sony Pictures y Marvel Studios, que va a marcar la primera aventura del Hombre Araña en solitario en el universo cinemático de Marvel. Y como ustedes notarán, pues bueno, pues aquí vemos como Peter Parker pues ya vuelve a Queens después de los eventos de Civil War, después de recibir unos trancazos de un muchacho de Brooklyn llamado Steve Rogers. Y pues pues encuentra que su traje tiene, que su traje pues tiene, se lo ha mejorado mucho Tony Stark, y Tony Stark se ha ofrecido a ser su mentor, aunque un mentor bastante cínico, lo que vemos en el tráiler, y pronto se va a dar cuenta que su responsabilidad como superhéroe pues va a cambiar muchísimo su vida, porque también se va a enfrentar a un villano llamado Vulture, el cual pues va a poner en peligro... ¿Que no es Birdman? Parece Birdman, ¿verdad? Pero ya ves, por cuestiones de copyright, no los vaya a demandar a este Cartoon Network o Iñárritu, por andar usando Birdman, no, ahora es Vulture, o mejor conocido en español como el buitre, y pues obviamente pues vamos a andar viendo cómo Vulture pues le va a hacer la vida de cuadritos al Hombre Araña, a la tía May, a la chica que interpreta a esta chica llamada Zendaya, y al nuevo amigo chinito gordito que se entera de la identidad de Peter Parker por accidente, ¿no? Pero bueno, esta película pues bueno, ya vimos que pues va a tener las actuaciones de Tom Holland, de Robert Downey Jr., de Marisa Tomei, Michael Keaton, de Zendaya, incluso Jon Favreau regresa a su papel de Happy Hogan, y pues todos bajo la dirección de John Watts. Esta película la estamos esperando para julio del 2017. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Cómo vieron el tráiler? Ese silencio no sé. Parece incómodo. A mí me sacó mucho de onda, la verdad. Es eso lo que pasó. Y además de que no se tardaron nada en empezar a hacer las comparaciones de escenas, ¿eh? Sí. Y de actores. Sí, de hecho, una de las escenas es muy similar a una que aparece en El Hombre Araña 2 de... escena del tren. Sí. Exacto. Sí, o sea, cierra con Toby. Una escena muy similar a la escena del tren. Nada más que aquí la metieron en el agua. En un barco. En un balcato. Uh-huh. Y luego le regalan alitas. O sea, chale, que anda. Pues yo pienso que más que alitas son las como que las alitas clásicas, ¿no? Que ya tenía el traje, pero pues en la antigüedad. Porque sí, pues ya últimamente ustedes es algo que ya le quitaron. Algo a mí que no me gustó es eso de que ver que lo va a terminar dándole órdenes lo que es Iron Man. No parece, me late eso. Parece. No me agrada. Porque se supone que Tony Stark pues está tratando de controlar a los superhéroes, ¿no? O sea, esa fue la ideología que traía en Civil War y que pues obviamente le costó una buena tranquisa del Capitán América y sus aliados, ¿no? Y como que va a tratar de seguir controlando a los superhéroes, y vas a ver que en medio de esos eventos de Homecoming también pues Peter Parker se va dando cuenta que tener de mentor a Tony Stark no es una gran idea, ¿no? Aunque pues eso significa que tenga acceso a toda su tecnología. Es probable, ¿no? Sí, sí. Sí, hay algo aquí que ya habíamos discutido en el antiguo Cinemas en cuanto a el sorprendente Hombre Araña 2, y era el factor del traje, que era la parte en la que si era hecho en casa o que se veía demasiado estilizado como para haberlo hecho un estudiante de preparatoria, y ahora el caso es de que el traje es un obsequio de Tony Stark. Pues tuvo unas mejoras, porque se supone que él ya había hecho su traje y seguramente Tony lo vio y dijo, no manches, con esto no va a llegar muy lejos, ¿no? Incluso al principio del avance aparece Happy Hogan diciendo, bueno, en el previo al avance aparece Happy Hogan diciéndole que qué hacía con eso puesto. Es mi traje. Era su traje hecho con un pants y una sudadera. Seguramente van a poner en flashback cómo obtuvo su primer traje, ¿no? Antes de irse al Civil War. Y obviamente se filma y dice, ¡oh, esto es lo más fantástico que me ha pasado! Sí se ve que va a ser un personaje irreverente, divertido. Incluso como que me va a recordar mucho al de la caricatura de Disney Channel, ¿no? Porque a mí me gustó más el villano, Buitre. Así el que... Buitre, sí. Y a ver qué... ¿Qué personalidad le da Michael Keaton? Pues eso es lo importante. Yo pienso que que siempre lo que ha vendido mucho de las películas de Spider-Man es cómo hacen a los villanos. Y aunque hay cierta polémica, porque pues obviamente ponen al buitre con armadura. Y dices tú, oye, no, de menos no debía mostrar su cara o algo, pero pues yo pienso que el buitre clásico pues era ese tipo calvo, con traje verde, con alas. Y pues ver cómo se llama el buitre con armadura, pues sí saca de onda a los fans clásicos, ¿no? Pues sí, pero sigue siendo calvo, que es uno de los puntos favorables. Sí. Bueno, como sea, I'm Batman. Y ya después vamos a andar viendo, oiga señor Keaton, ¿qué opina de que lo estaban invitando para participar en Spider-Man 3 como Vulture? Y un japonés, ¡oh, va a volver Vulture en Spider-Man! ¡Oh! Sí, también ese es uno de los puntos importantes del avance, que ya apenas lo habían estrenado y ya estaban cantando que ya iba a tener secuela esta película. Sí, prácticamente Sony ya está apostando de que ya dijeron que van a hacer todo el dinero del mundo, ¿no? Cuando apenas y ya están empezando a salir comentarios buenos y malos, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que todo el mundo la va a ver, ya sea por demostrarle al mundo que realmente Tom Holland es el Spider-Man que esperábamos, o para demostrar al mundo que nadie va a superar a Tobey Maguire, ¿no? O Andrew Garfield, pero en el caso de otros. Sí, ¿no? Eso literalmente lo sabremos hasta ver la película, podemos dar un veredicto al 100% correcto. Porque digo, a pesar de que cada actor ha hecho un Spider-Man totalmente diferente, lo ha adaptado de una manera a la que ellos lo han creído, digamos que el de época, porque los dos anteriores que vimos, uno era un poco más adulto, uh-huh. Y el anterior que era un poco más joven. Y ahora se está mezclando universos. Sí. Sí. Aparte, porque también este Spider-Man está muy niño, entonces es como que todavía no sabe qué onda. Por eso te digo, pero mira, por ejemplo, de las historias clásicas, Spider-Man ya era más adulto, además estaba trabajando, todos lo conocíamos, sí. Todos sabíamos quién era su empleador y que era el enemigo principal de Spider-Man. Entonces, después nos meten toda esta... este universo secundario donde Spider-Man es un adolescente, ¿no? Todavía no termina la prepa o la universidad. Así es. Sí, ahora sí vamos. Y luego aparte sí se han dado muchos comentarios de que, por ejemplo, aparecen personajes como Betty Brandt, que se supone que es la secretaria de Jameson, y aquí aparece como una estudiante del salón de Peter. Creo que también relacionan a un personaje que en los cómics se vuelve el esposo, curiosamente, de Betty Brandt, pero aquí lo ponen como un gordito oriental que descubre por accidente la identidad de Peter Parker. Y dices tú, no sé, yo creo que ahí el revolvedero que van a hacer, porque se supone que el personaje inspirado es un personaje que sale en el Ultimate Spider-Man, pero el de Miles Morales, ¿no? El Spider-Man negro, ¿no? Entonces, sí se complica un poquito la situación con estos detalles del Hombre Araña, ¿no? Igual la forma en la que se quita el traje, sí. Que nada más presiona el logotipo de la araña del pecho y se cae solo el traje. Ojalá traiga On the Roof. Aunque hay que decir que Buitre sí forma parte de los enemigos del Spider-Man Unlimited, así que digamos que se justifica el villano, ¿no? Sí, el villano. Pero, que se escogió. Se siente extraño, ¿no? ¿No? Yo lo sentí extraño. Lo mismo que dijo Trump, por la imagen que manejan ahora del personaje, de lo que realmente hemos visto y conocemos. Sí, exactamente. Pues ahora falta ver pues que llegue julio y ver más trailers, porque seguramente nos van a bombardear de trailers en unos meses. Seguramente este trailer lo vamos a andar viendo el próximo jueves o viernes mientras veamos Rogue One, y ahora sí que con toda la calidad y nitidez de imagen, ¿no? Entonces, sí, pero si hay algo a lo que no le va a llegar ningún Hombre Araña, es al nivel de epicidad de el Hombre Araña 3 y su baile malvado. ¡Ay, no! El emo araña. El sorprendente emo araña. No, sí, eso nunca la van a superar, el sorprendente emo araña. Pero bueno, pues vamos pasándonos a la segunda. Baile malvado. Sí. El mismo día nos llegó otro tráiler, y este es de otra franquicia que va a llegar curiosamente en Estados Unidos una semana después de Spider-Man, y vaya que se la están jugando los valientemente Fox, pero es de una saga que yo creo que ha ganado muchos adeptos en los últimos años, pese a que ya es bastante viejita, ¿no? El caso del Planeta de los Simios, que la verdad, pues las últimas dos películas... ¿Qué pasa? Pónganse todos como changos. Sí, me quiero volver chango. Y la verdad es de que pues ahora sí que viene la tercera parte de la saga, que se va a llamar La Guerra, que va a dar pues ahora sí que pues darle seguimiento a lo que fue pues el primero pues fue Revolución, luego después fue ¿cómo se llama? Ay, se me fue el segundo título, El Amanecer, bueno, del Planeta de los Simios o algo así, La Confrontación, creo. Y finalmente de La Guerra, ¿no? Y en La Guerra... Pues, ya hay que decir que La Guerra se corresponde con la película de Guerra en el Planeta de los Simios. Exactamente. Y Aunque obviamente, pues obviamente de este universo que se conecta la primera película a la original de Charlton Heston, pero no se conecta con las películas que salieron después de, que salieron en los 70s, ¿no? Y el caso es de que aquí vemos, de, tras los eventos de la segunda película, pues ya sabemos que los simios se iban a enfrentar a un grupo militar que pues estaba dispuesto a parar a los simios en seco, y pues sí se ve que es una guerra sin cuartel entre los humanos y los simios, y César va viendo cómo va perdiendo elementos, viendo cómo pierde amigos, entonces va viendo cómo sus instintos están tratando de apoderarse de él, y es entonces cuando tiene que decidir si ahora sí lanzarse contra los hombres de una manera ahora sí cruenta y tratar de aniquilarlos, o de buscar todavía prisioneros y de tener piedad sobre la raza humana. Lo cierto es que esta guerra entre humanos y simios pues va a decidir quién se va a quedar en el planeta, ¿no? Si los humanos o los simios. Y Woody Harrelson es el villano, así que esto se va a poner interesante todavía más. Yo le auguro éxito a esta cinta, porque deben recordar que Guerra en el Planeta de los Simios realmente no fue buena. Fue una película bastante mediocre. Sí. Claro, cerramos un ciclo, ¿no? Pero era bastante mediocre. Y por lo visto en el tráiler tenemos una serie de efectos especiales súper competitivos, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, regresa Andy Serkis, sí, el papel de César. Y aparte Andy Serkis, que ha sido, se ha vuelto ya un alguien muy experimentado en el manejo de los, el manejo del motion capture, y que pues este, quieran o no, pues le ha dado la experiencia, incluso trabajó como director de unidad en la cinta anterior, y esto pues le está dando muchas posibilidades de que él también ahí ande muy involucrado en esa parte de los efectos visuales, ¿no? Y él mismo lo ha declarado, ¿no? Ya son tantas las películas con este tipo de efectos visuales que ya deberían haber una categoría en los Oscars para que premiaran ese trabajo, porque dicen que no es justo que las actuaciones como las de Andy Serkis o como las que hubo en El Libro de la Selva no vayan a ser premiadas porque la academia no le va a dar este, ¿cómo se llama?, premios a cosas animadas por computadora, ¿no? Sí, aparte del historial que ya trae encima con El Señor de los Anillos, El Hobbit, también King apareció Kong. En King Kong, en Star Wars, en, ¿cómo se llama?, en Los Vengadores, también le dio clases a Mark Ruffalo. Sí, y la verdad es desempeñar un mejor papel. Sí, la verdad es de que Andy Serkis. Sí. No, creo que no estuvo en Guardianes de la Galaxia, pero Andy Serkis. No, pero sí. Me refiero a que también es un personaje que es así, ese estilo. Sí. Que está animado. Uh-huh. Lo cierto es que Andy Serkis ahí, pues anda. Pues esta película sí se ve que es bastante. Que va a pegar. Que tiene muchas posibilidades de pegar. Y yo siento que, pues, una semana después de Spider-Man, seguramente no le va a ir muy bien en la taquilla por esas razones, pero yo creo que los fans de las primeras dos películas van a estar más que contentos con la tercera entrega, ¿no? Yo estoy muy seguro que sí va a haber mucha gente esperando esta película, no sé los demás. Sí, puede que no llame mucho al público infantil, pero sí a los que han estado siguiendo la saga de los simios. Así es. Y bueno, pues a ver, yo la verdad, pues sí me quiero volver chango. Pero bueno, pues vamos a ver cómo queda esta película. Y bueno, pues vámonos pasándonos a la tercera nota de la noche, la cual nos platica, pues que tenemos pues ya está confirmado el título y cómo va a ser la película, la segunda película que vamos a ver de Pixar el próximo año. Como ustedes saben, pues Disney se va a tomar un descanso en el 2017, ya después de Moana creo que vamos a tener que esperar hasta el 2018 para ver una película de Walt Disney Studios, pero ahora le toca a Pixar sacar todas sus películas, y después de ver el teaser de Cars 3 que dejó traumatizados a muchos niños alrededor del mundo, como si nunca hubieran visto a alguien morirse en pantalla. No, pero si ya vieron al Rey León, ya están listos para cualquier cosa. Si vieron Bambi, están listos para cualquier cosa, pero no, los niñitos millennial, ¡ah, Rey McQueen chocó! Y los papás, censuran en esa escena, es bastante cruel para los niños, y tú, ay, por favor, así, casi dices, y un saludo también a todas las madres luchonas que son padre, madre y bujía a la vez, ¿no? Y carro. Y bueno, la otra película, pues es la de Coco. Coco, pues esta película originalmente se llama Día de Muertos, pero como ustedes saben, aquí muchos grupos mexicanos dijeron, ¿cómo que van a tomar el nombre de Día de Muertos como una marca registrada? Nel, Safo, no. Y muerta Pixar y muerta Disney, no, pues entonces dije, bueno, le vamos a poner otro título para que no se enoje la gente mexicana, y le van a poner Coco, la cual, pues esta película, pues ahora sí que también sigue llenándose de polémica, ¿no? Porque la cinta nos cuenta como un músico llamado Miguel, bueno, niño que quiere ser músico, quiere ser un gran músico como su ídolo Ernesto de la Cruz, el cual va a tener la voz de Benjamin Bratt. Por cierto, Miguel va a tener la voz del principiante Anthony González. Y desesperado por mostrar su talento, Miguel se encuentra pronto en la sorprendente y colorida Tierra de los Muertos tras una serie inesperada de eventos. En el camino se va a encontrar con un esqueleto simpático embaucador llamado Héctor, el cual va a tener la voz de nuestro charolastro favorito Gael García Bernal, y juntos embarcarán en un viaje extraordinario para conocer la verdadera historia de la familia de Miguel. René Víctor también participará en esta cinta interpretando a la abuelita. Sí, se va a llamar abuelita simplemente, no tiene nombre la señora. Lo cierto es de que la comparación, ya se están empezando a dar las comparaciones inmediatamente en las tramas, porque dices, ¿a qué película nos sonó esto? A otra película donde hubo otro charolastra, donde puso su voz como personaje principal. Y eso también era el Día de Muertos. Así. Y también era el Día de Muertos, o sea, el Libro de la Vida, y de pronto dicen, a ver, ¿qué le está pasando a Pixar de que de pronto haces otra historia sobre la misma, sobre los mismos mitos del Día de Muertos? O sea, es como, oye, en México tenemos también otros mitos, no nada más Día de Muertos. Pues sí, podrían hacer esta película sobre la Llorona. No, espérate, eso ya lo están en Inva Studios, ¿no? Pero, híjoles. Pero pues igual como que se quedaron con la espinita de no haber podido llamarla Día de Muertos. Sí. Y más o menos se enfocaron en esa misma dirección. O a lo mejor tenían un guión preliminar que era más o menos similar al Libro de la Vida. Sí. Y no quisieron desaprovecharlo. Puede ser que tenga similitudes con el Libro de la Vida. Conociendo Pixar, quizás sea una historia como de aventuras, pero que también tenga mucho sentimiento, mucha sensación de que en algún momento te van a sacar la lágrima fácil y en algunos momentos te vas a caer de la risa, ¿no? Como ha pasado con las últimas entregas de Pixar. Lo cierto es de que pues tampoco espero que vaya a tener tanta acción como el Libro de la Vida, ¿no? Ya vimos que el Libro de la Vida sí tuvo muchos momentos así violentos, con cierta violencia, pero que eran sumamente divertidos, ¿no? Yo pienso que va a ser quizá hasta un poquito más solemne que la cinta anterior. Aunque sí, se va vamos, de todas maneras, las comparaciones van a ser inevitables. Van a ver que el próximo año vamos a andar diciendo eso, ¿no? El Libro de la Vida estuvo mejor porque llegó primero. Vamos a ver en qué contexto ponen el muro. Pues yo no sé, pero yo amé a la abuelita, la verdad, que es una abuelita mexicana. Sí. ¿No? Donde la veas. Sí, y luego aparte con su, ¿cómo se llama? Su delantal lleno de adornos, así muy pues se ve, los adornos están bien bonitos, y eso de que la foto no es de tan buena resolución la que tenemos aquí en el sitio, pero sí se alcanza a notar que la gente de Pixar, pues yo creo que sí fueron a varios pueblos mexicanos a ver cómo hacían los delantales, y se han de haber quedado chino, y hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y la verdad es que sí, la imagen de abuelita que tiene, hasta podríamos decir, oye, ¿no habrán ido a ver fotografías de doña Sara García? Sí. No lo duden. Bueno, ¿no están en algún otro comentario de esta nota? No, pues nada más hay que esperar a que salga, ¿no? Para ver dar ese criterio, sí, nacional, ¿no? De se logra es, derribar la anterior, ¿no? O, exacto. O se muestra... Por lo menos era el primer avance. Yo digo que se va a quemar. ¿Se va a quemar? Pues es que está jugando con fuego, literalmente está jugando con fuego. Desde que iniciaron con la propuesta de querer poner el nombre Día de Muertos, registrarlo como si todavía fuera propio dueño de ello, desde ahí iniciaron mal. Sí, sí. Entonces... Y ahora, pues, no, literalmente. Pero bueno, esos son los antecedentes. No puedes juzgar a una película porque hicieron un tráiler mal, ¿no? O sea, un título mal. O un título, ahora, o lo que sea, ¿no? O sea, la peli se juzga por lo que es la peli, ¿no? Uh-huh. Ahora el Coco no se va a poder pasear con libertad en las calles porque tiene que sacar su licencia. ¿Por qué? ¿Porque es muy Coco? Su licencia de derechos de autor. Ah, solamente falta que el villano sea el Coco, ¿no? Y por eso se llama así la película, ¿no? Y tú, después lo van a vincular con Monster 5, ¿o qué? Bueno. En nuestra noticia super ultra rápida, porque sí, queremos poner una noticia super ultra rápida. Ayer, esta semana salieron dos trailers que se vieron prácticamente igualitos. Los dos trailers tuvieron automóviles fregones, tuvieron explosiones, tuvieron... un montón de golpes, y sobre todo tuvieron los dos elementos que sus personajes principales traicionaban a su equipo. Creo que puedo adivinar uno. A ver, ¿cuál? Michael Bay. con Transformers. Sí. Exactamente, la de Transformers del Último Caballero. Tiene todos esos elementos. ¿Y cuál creen que fue el otro tráiler que tuvo los mismos elementos que Transformers del Último Caballero? Solamente que con menos nazis y menos nazis y más rusos. ¿No? No sé. Rápido, Rápido y Furioso 8. Neta, o sea, no, ya, ya, por favor, déjennos en paz. Toretto. ¿Dónde? Toretto. Ya son muchas películas de eso, ya, no, ya. Oye, sí, ya son muchas películas de Transformers y de Rápido y Furioso, pero si hacen dinero. Y es que lo peor de todo para el caso de Transformers es que Michael Bay ya había anunciado que iba a tener su universo cinemático basado en los personajes. Así que próximamente vamos a ver una película dedicada para Bumblebee. Tres más. O sea. Sí, faltan todavía tres películas. Y ya dijeron que Rápido y Furioso va a alargar hasta la 10, ¿eh? Con todo y con que ya ya hicieron que volvieran a ser malo a Dom Toretto, que van a poner a Jason Statham entre los buenos ahora, y tú dices, ay, se están volviendo. La siguiente va a ser Rápido y Furioso, Infinity. O Rápido y Furioso contra el portal. Lo único que falta que ocurra en este universo de Rápido y Furioso es que haga un crossover con Transformers, y entonces el mundo se va a poner de cabeza, ¿no? Literal. No, Traps, por favor, censura esa parte, que no dé ideas, por favor, no la crean. Nada más con que diga más explosiones en todos lados y ya. Se va a llamar Rápido y Explosivo. Explosiones en el agua. Sí, van a pasar pájaros volando y van a explotar. Transformers, más furiosos, más explosivos, más Bay, casi, ¿no? Bueno. Pero bueno, la buena noticia es que ya se detuvo la producción para una posible tercera película de Tortugas Ninja. Ay. Así que esa ya está fuera de circulación. Bendito sea. Después del fracasotota que fue la segunda película, y eso de que estuvo mejor que la primera, definitivamente. Bueno. Pues vamos a escuchar a nuestro abuelo Kraken dar las efemérides del día. Ténganos paciencia porque sí trae la voz un poco, pues ya sabes, aguardentosa. Efemérides del día. Un 12 de diciembre nacieron el cineasta Yasuhiro Ozu, el director Manuel de Oliveira, el dramaturgo y guionista John Osborne, el director, productor y escritor Cruz Delgado Palomo, el actor y cantante Frank Sinatra, los actores Juan Peláez, Diana Bracho, Gabriel Corrado, Jennifer Connelly y Daniel Magder. Murieron los actores Douglas Fairbanks, Tallulah Bankhead, Jack Cassidy, Ann Baxter, Norma Viola, Mario Ricardo Humberto Pazano, Rose Higgins, el director de teatro, dramaturgo y médico español Fernando Urdiales y la cantante Libertad Lamarque. Se estrenaron las películas El día que la Tierra se detuvo y Che, el argentino, en el año 2008, Los señores de la guerra en el 2007, El mañana nunca muere en 1997, Tiempos de Gloria en 1989, Wind Walker en 1980, Cri Cri el grillito cantor en 1963 y El hombre lobo en 1941, entre otras. Y ahora sí, ya estamos de vuelta, y una disculpa en la tardanza, me estaba peleando con los controles, pero ya, el abuelo Kraken ya nos dejó las reseñas, y pues ahora sí que recordar con mucho cariño, pues por un lado a la legendaria voz, Frank Sinatra, híjole, la verdad es que uno de los mejores cantantes que tuvo la cultura pop en la década de los 40, 50 y 60, que la verdad es que sí, un gran cantante, por cierto. y que pues también tuvo su Oscar, lo ganó por De aquí a la eternidad, ya ahí por la década de los 50, que fue una gran sorpresa para muchos ese papel breve que tomó en esta cinta, y que pues lo poquito que hizo fue lo suficiente para que jalara un Oscar, ¿no? No sé si de ahí recuerdan otro detalle de Frank Sinatra. Bueno, sí, de hecho tiene en muchas películas, tiene muchos tributos. Bastante. De actores y de hasta cantantes, pero uno de esos tributos a mí que más me encanta hasta la fecha y que siempre me va a dar risa, no sé si te acuerdan de esa escena de los Gremlins, la 2, cuando empiezan a cantar la de New York todos. Esa escena es de mis favoritas, y claro, y cómo no cantarla, porque es una canción del señor Frank Sinatra, muy reconocida por el hecho de cantar de New York City, que era donde se encontraban. Exacto. Y bueno, pues ahí también recordar a Jennifer Connelly, esta actriz que pues para muchos pues es la heroína de Laberinto, que pues a muchos les encantó esa chica, pues que tenía ese look tan juvenil, con esas cejas tan hermosas y esos ojos que yo creo que siguen conquistando a muchos a pesar de que pues ya está en sus cuarentas, que nos dejó pasmados a todos con aquella película llamada con esa película que hizo con Darren Aronofsky en los 90s, Requiem por un sueño. Que también, pues sí, la verdad es de que esa última escena en donde de pronto tuvo que literalmente perder hasta la dignidad por un poco de heroína, fue bastante intensa. Y claro, pues también su participación en Hulk, que pues creo que fue lo mejor que tuvo esa película protagonizada por Eric Bana. Y que muchos dijeron, yo creo que era la única que hubiéramos deseado que se hubiera quedado para cuando rebotearon Hulk en el universo cinemático Marvel, ¿no? Y por ahí también recordemos a Libertad Lamarque, ¿no? Sí. Una cantante y actriz de origen argentino, ¿no? Uh-huh. Que por situaciones políticas pues llega aquí a México. Recordemos que ella tenía relaciones, digamos, cercanas, ¿no? Con los que serían tanto el presidente como la presidenta de Argentina. Y al parecer el asunto fue minimizado en algún momento porque se creía que no había suficiente celuloide en Argentina para seguir lanzando películas, pero pues todo quedó en un asunto de más bien de exilio aquí en México, ¿no? Uh-huh. No, y de hecho Libertad Lamarque salió hasta en cierto modo, pues hizo que el cine mexicano ganara, ¿no? Porque pues estuvo en los últimos años de la época rara del cine mexicano, después en las telenovelas, también era una cantante muy conocida, y pues la verdad es de que sí, ella se mantuvo ahí con un gran nivel en la cultura mexicana hasta sus últimos días, ¿no? Así es, y tiene grandes cintas, ¿no? Recordamos por ahí Tango, ¿no? Uh-huh. Una de las más importantes, Madre Selva, una que se llamaba La Casa del Recuerdo, ¿no? La Cabalgata del Circo. Por ahí les puse alguna, creo que está en el póster, una de con Pedro Infante, ¿no? Perfidia, ¿no? Perfidia. Exacto. Y pues bueno, ahí tenemos por cierto, ahí nos comenta Toño que recuerda mucho a Jennifer Connelly por su participación en Rocketeer, esta película en donde era la chica en apuros. Y yo recuerdo bien esa escena, la escena inicial donde se está poniendo unas medias y tú, pero sí, vaya que Jennifer Connelly, a pesar de que la película no fue tan exitosa, era muy divertida esa película, tienen que darle una checada ahí con Timothy Dalton, no me acuerdo quién interpretaba a Rocketeer, pero la verdad es que sí, muy buena esa película. Y bueno, pues también se hizo la mención a Cricri, el grillito cantor, una película biográfica en donde aparecieron, si no me equivoco, Sara García e Ignacio López Tarso. De hecho, López Tarso interpreta a Gabilondo Soler en sus primeros años y ver cómo ilusionado le compone decenas o cientos de canciones a los niños para después retirarse desilusionado al ver cómo el mundo cambiaba y él veía que los niños pues terminaban así creciendo, haciéndose adultos y ver que su música pues no parecía dar la enseñanza que él quería, ¿no? Pero esa cinta es famosa porque al final le hacen un homenaje, ¿no? Al propio Cricri. Sí. Sí, y aparte tiene escenas animadas por Disney, por los estudios de Walt Disney, y ese es otro de los momentos en donde dices tú, wow, o sea, Disney le prestó a sus animadores para hacer un cortometraje completo dedicado a la canción de Cochinitos Dormilones, ¿no? Claro, está basada en el cuento de los tres cochinitos de Disney, ¿no? Pero aún así, escenas originales de Disney, dices tú, ¡qué padre! Les cantaría una de Cri Cri, pero les voy a provocar una pesadilla, chicos. Bueno, pues no, mejor vamos pasándonos a las reseñas, abuelito. Entonces, vamos primero con Emanuel, que nos va a platicar de una película, yo creo que una de las más importantes de la semana, que se llama Capitán Fantástico, que tiene de hecho el regreso de Viggo Mortensen después de un buen rato de no verlo en el cine, así que a la pantalla gigante. Pues Emanuel, platícanos. Pues regreso de Viggo y aparte una película que está cerrando con broche de oro el año, que realmente ya lleva un rato que salió, de hecho había salido en festivales y se tardaron un poquito en liberarla en cines, pero ya desde el fin pasado se está presente esta película y todo lo que nos muestran en esta cinta es bastante fuerte, es una temática un poquito difícil de manejar, sobre todo el hecho de que pues toda esta historia, toda esta loca aventura por la que pasa este Ben, que es como se llama el actor Viggo Mortensen, el personaje que interpreta. Ben tiene muchos hijos y vive con su familia literalmente en un terreno que él compró en un bosque. Y a los niños todos los días les dice tienen entrenamiento. ¿Y a qué se refiere con esto? Todos los días los entrena para sobrevivir en condiciones extremas. Además de que les enseña por su propia y no les ellos justamente no conocen nada de lo que es fuera de lo que es ahí del bosque, no saben qué pasa que en el mundo exterior, pero sí realmente sí les explica lo que es todos estos idealismos, ¿no? Lo que es el capitalismo, lo que es el fascismo, lo que es todas esas ideologías, ¿no? Les comprenden tan de una manera tan fácil que creo que el niño más pequeño que tiene que es literalmente es un niñito que no debe pasar como de 7 años, 6, y es más inteligente que sus hermanos grandes. O sea, literalmente es algo muy radical y esto toda la historia, toda esta loca historia en la que viven este game día a día, resulta que su madre no se encuentra con ellos porque tuvo que salir de viaje y pues cuando pasa todo ese tiempo en la que ellos están esperando por ella, le terminan informando a este Ben que ella falleció. Ella ya que les dan sus hijos que no a ver en ese modo con ese tipo de gente, ¿no? Porque tienen unas ideologías demasiado muy marcadas. Entonces resulta que la mami muere, aquí es donde le empiezan las ahora sí que todo el caos en la vida de Ben, porque él trata literalmente a sus hijos como una tribu y entonces trata de hacerles entender lo sucedido con su mamá y que no pueden ir a pararse a su funeral porque está totalmente amenazado por su abuelo, que literalmente lo odian por lo que le ha hecho a los niños, porque creen que todo lo que él hace por ellos y por tenerlos ahí es que tenerlos en un martirio, en una vida de una dictadura donde no los deja tener una vida normal. Y todo esto, toda esta trama de la película es eso, ¿no? El desarrollo de cómo estos niños van viendo el mundo por el hecho de que van a una misión, que es rescatar el cuerpo de su mami. Entonces, en esta misión, pues los niños van conociendo el mundo, ellos creen que toda la comida se caza, que no se compra, o sea, tienen unas cosas bastante lindas, delicadas, inteligentes y muy variadas en las temáticas y las ideologías de todos los niños. Pero es divertido ver cómo cada personaje, cada uno de estos hijos de Ben tiene una característica y una mentalidad muy muy diferente, ¿no? Y que aparte se muestra en el desarrollo de la historia y en los sucesos, en las situaciones en las que tienen que decidir qué hacer, ¿no? Si libera, para poder recuperar a su mami. Y que aparte el hecho de recibir, en vez de ser apoyados por lo que es su familia, que literalmente quieran arrebatarle de la custodia de los niños a Ben. Entonces es por el drama por el que también pasa Ben, ¿no? De que qué hacer con los niños, porque también están entrando en esa etapa de como adolescente, ¿no? De que se vuelven rebeldes, de que se vuelven a cuestionar, se ponen a cuestionar las cosas, de que les da coraje. Entonces ya no sabe qué hacer y realmente el personaje que nos muestra Viggo es verdaderamente fascinante. Sin lugar a dudas, todo esto no se podría llevar a cabo si no estuvieran esos los niños, que son al menos son 7, me parece, ahorita les digo, son 7 hijos. Dos niñas, y 4 varones. De la fotografía, pues, ¿qué les puedo contar? Pues, la mayor parte, una parte de la cinta la apreciamos mucho en lo que es en el bosque. De hecho, hay unas escenas que literalmente están de lujo, que están deshaciendo rapel. También cuando los entrenan en cómo corren en el bosque, cuando los ponen a hacer ejercicio. La decoración del lugar, de cómo de que es, donde ellos viven, es bastante excéntrica, está bastante linda, es fumada. Y aparte, ese hecho de que se notara bien que sí estaban viviendo en la naturaleza. De hecho, desde el principio de la cinta, te dan una explicación demasiado fuerte de cómo viven ahí ellos en el bosque. La historia realmente las va a ser, si son muy sentimentales, les va a llegar bastante fuerte. No es algo fácil de digerir en el desarrollo de la serie, que puede llegar a un punto que sí se sientan muy tocados del corazón y se les vaya a querer salir la lagrimita. Y pues el director sí logra el cometido. Realmente yo creo que la historia funciona muy bien. Los actores ayudaron a que se levante, a que esta historia llegara de una, en, ahora sí que llegara a crear un cúmulo de sentimientos muy muy bien enfocados a la situación por la que pasa esta familia. Estamos hablando de una cinta que es una comedia, drama, romance a la vez. Entonces tiene bastante cosas interesantes y que sin lugar a dudas, señores, yo sí les recomiendo mucho que vayan a verla. Sí, reiteramente, esto es para adolescentes, y créanme que sí va a valer la pena verla, y creo que hasta se va a volver de la colección de muchos. Muy bien. No, y luego fíjate, lo interesante del asunto es que el día de hoy anunciaron en las nominaciones a los Globos de Oro, precisamente ver a Viggo Mortensen nominado como mejor actor por película de drama, y eso pues es bastante bueno ver ver yo creo que uno de los mejores regresos del año, porque ya se le extrañaba ver a Mortensen en una buena cinta desde el regreso del Rey, y ahora verlo regresar en esta película y que sorprenda, ahora sí que sorprenda a todos, ¿no? Ciertamente de que es una película que pues no va a ser así como que una gran contendiente en los Oscars, pero sí se ve que es una película muy entretenida, ¿no? Sí, no, por el trabajo de personalidad de cada uno de los niños, del papá, es formidable el cómo este grupo de personas, porque ustedes saben que no es tan fácil trabajar con niños, ¿no? Entonces este grupo de chicos junto con Viggo trabajaron de una manera formidable, y sí nos dejan una cinta que te va a tocar el corazón, y que de verdad no es, digamos que sí muestran ese tipo de sentimientos y de emociones en las que un niño puede llegar a bloquearse por lo que sabe de su mamá o el clásico tu papá, tú tienes la culpa, ¿no? Entonces, así es. Bueno, se me había olvidado la actuación que hizo en Una Historia Violenta, ¿eh? Qué película. Siempre me ha pasado, sí, eso. Bastante buena. Ah, película. Cierto. Sí, pero... Sí, bastante cinta, bastante buena, chicos. La verdad, se las recomiendo mucho. Y sí, vayan a verla con su familia, o en su caso, si tienen a su pareja, pues vayan a verla. Vale la pena para una buena tarde. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. ¿Nos tengan ahí algún otro comentario de esta película? ¿No? Hay que ir a verla, porque también sí. Le traemos ganas. Así es. Bueno, pues... Ahora pasamos con el abuelo Kraken, que seguramente ya descubrimos por qué tiene esa voz. Porque fue a ver una película y la quiso imitar escena por escena, y pues en la cruda y el alcoholito y todo eso, pues bueno, el abuelo cree que nos va a platicar de una película que se llama Fiesta de Navidad en la Oficina. Sí, hombre, me fui a Estados Unidos tormenta invernal y por eso regresé con la ronquera. El caso es que, bueno, Office Christmas Party, ¿no? La fiesta de Navidad de la oficina, es una cinta de Josh Gordon y Will Speck que apuntan a mucho, ¿no? Y lamentablemente apuntan demasiado alto y el disparo llega demasiado bajo, ¿no? Es una cinta que nos quería ofrecer mucha diversión, que en parte lo logra, pero a costa sobre todo de la credibilidad de los personajes y también de la misma historia, ¿no? Tenemos a un Clay Vanston que trabaja junto con Josh Parker, ¿no? Dos prácticamente pues hermanos de toda la vida, amigos de siempre, ¿no? Y pues Vanston se encarga de la empresa que le deja a su padre después de su deceso, hasta que claro llega la hermana y le dice: Nanay, esto no te lo dejó papá, me lo dejaron a mí y yo soy quien dirige la empresa, arruinando todos los planes para la fiesta de Navidad, ¿no? Y dándoles un ultimátum. Ella va a despedir al 40% de la planta laboral porque necesita pues maximizar los beneficios de la empresa, ¿no? Poderse darse esos lujos, ¿no? De lo que se da a los empresarios precisamente en fin de Navidad, cuando prefieren despedir a una buena parte de la planta por no ser tan productiva, a pesar de lo que ocurre en las vidas de sus empleados. Aquí lo que vemos es a un Clay Vanston interpretado por T.J. Miller, que se obstina en mantener el espíritu que tenía su padre con la empresa y trata de hacer un trato, ¿no? Digamos, firmar un acuerdo con algún empresario para lograr sacar adelante a la empresa y no tener que despedir al 40% de la plantilla laboral. El caso es que se deciden hacer la fiesta de Navidad más loca que puedan hacer. Toda la historia tiene que ser algo súper, súper, súper épico. O sea, una fiesta realmente salvaje que va más allá de la Navidad y que se convierte a fin de cuenta en lo que sería una reminiscencia de esas fiestas universitarias, todas locas, desbordantes, orgiásticas, ¿no? Todo para tratar de convencer al que sería el director de la empresa que tratan de seducir, ¿no? Como les digo, la película apunta alto, ¿no? Nos trata de vender esta idea de el par de muchachos que quieren salvar a la empresa, pero lo hacen de una forma, pues digamos que un tanto increíble, ¿no? Demasiado, pues no atado a lo que serían, pues, los principios de los negocios, ¿no? Caso contrario de Carol Vanston, interpretada por Jennifer Aniston, una chica súper dura, ¿no? Que todavía se lleva con su hermano, con Clay Vanston, como si fueran dos críos, ¿no? Dos adolescentes, ¿no? En donde uno pelea con el otro y siempre tratando de poner su punto de vista primero, ¿no? El caso es que la película tiene tres secciones, yo diría, ¿no? La primera, donde trata de justificarnos pues todo esto que les conté. La segunda, que es la misma fiesta, ¿no? Que es algo loco, de verdad. Hay muchas escenas muy buenas dentro de la misma fiesta, ¿no? Y después nos viene un desenlace demasiado flojo, muy vago, y hasta se podría decir que mucho más increíble que el mismo inicio, ¿no? Y donde los personajes se traicionan a sí mismos. Lamentablemente, pues esta película, como decía, apunta alto y termina dándole a las rodillas a los mismos espectadores. No hay que decirlo de otra forma, ¿no? Si quieren ver una escena, pues digamos, bastante larga y divertida, sí, la fiesta es divertida, ¿no? No es tan echada a la basura como, por ejemplo, Bad Santa 2, ¿no? O sea, definitivamente Bad Santa 2 se va al cubo de la basura, ¿no? Este es lo que tiene de bueno, pues es la fiesta y tal vez se divertirán viéndola, pero yo definitivamente no les recomendaría ir a verla al cine porque van a sentir que los estafaron. Así que yo a esta peli le di un 6 y es una peli palomera, digna para verla pues un día en tu casa, ¿no? Cuando no hay otra cosa que ver, ¿no? Oye, abuelo, te tengo una preguntita. Dime. ¿Qué no son los mismos actores que hicieron la de el Jacuzzi del Tiempo, el viaje del tiempo? Pues más o menos, Pues más o menos, sí. No lo entiendo por qué está tan idiota. Pues la película en sí es idiota, o sea, yo la verdad, si cuando te dicen que vas a hablar de mejor, de que alguien te va a salvar la empresa y vas a de negociaciones, no le vas a hacer una fiesta casi orgiástica, ¿no? Pero, bueno, agarraron una de las excusas más bobas, ¿no? Luego aparte, pues, como que quieren agarrarse de las películas de la temporada, que siempre son como que ese mensaje de que algún milagro los termina salvando de última hora, ¿no? Bueno, es que tenemos actores que definitivamente no han brillado demasiado, ¿no? O sea, tenemos a un T.J. Miller que el último papel relativamente bueno que hizo fue en Deadpool, ¿no? Era el cuate de Deadpool, se acordarán de él, ¿no? Sí, sí. Y también tenemos a Jason Bateman, ¿no? Que hace por ahí, me parece, un papel en Zootrópolis, ¿no? Pues, ¿cómo se llamaba esa peli aquí en México? Creo que era Zootopia, ¿o cómo? Sí, ¿no? Y hace la voz de Nick Wilde. Pero digamos que él está más atado al doblaje o a hacer para televisión, le quedan mucho mejor, ¿no? Cómo acabar sin tu jefe 2 también hace el papel de Nick Hendrix, ¿no? Y pero sobre todo sus papeles más interesantes están en el doblaje, tanto de películas animadas como incluso en videojuegos. Bien, bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta película. Ay, se cortó la llamada. Ahí, disculpen, creo que se nos cortó la llamada. Creo que se nos cayó la llamada, no sé cómo. Se nos cayó Juan Carlos. Ya volvimos. Es que está bien rara mi conexión, pero bueno, ¿algún otro comentario de la película? Ya, de hecho, ya había terminado de comentar el abuelo cuando me caí. Bueno, es una cinta nada más para pasar el rato y, como les digo, yo no iría a verla al cine. Así es. Bueno, pues la última película que vamos a platicar esta noche es una película que Marquito nos va a platicar, que es de zombies. Y lo más interesante es que esta película no es norteamericana, es coreana, y se llama Estación Zombie, o como se le llamó en inglés, Train to Busan, o Tren a Busan. Entonces, Marco, platícanos de esta película. Bueno, sí, esta película la dirige Sang Ho-jeon, igual coreano, pero pues ya tenemos antecedentes de varias películas coreanas de terror. Pues esta película trata acerca de un padre que tiene excesivamente mucho trabajo y suficiente trabajo como para restarle atención a su hija, Suan. El padre se llama Seok-woo y pues la niña está ansiosa porque quiere visitar a su mamá, porque pues, su papá ya le ha fallado muchas veces en situaciones importantes en su corta vida. Y pues ya la cosa es que la niña quiere visitar a su mamá en Busan. Busan es una ciudad que está No muy alejada de Seúl, Corea, pero pues ya la idea es que ella tiene muchas ganas de ver a su mamá porque no está recibiendo la atención adecuada de su papá. Su papá está en una situación en la que el trabajo le es un poco más importante que los hechos y eventos que giran en torno a ella. Pues entonces ya más a fuerza que por otra cosa, pues el papá acepta ir con su hija a Busan, pues ya dejando el trabajo de lado, pues así como que aparentando, bueno, quiero ser un buen padre, pues tengo que acompañar a mi hija porque pues ya ha tenido algunos arranques en los que ha dicho que se quiere ir sola, que nada más la deje ahí con algo de comida y pues ella ya se va. Pero bueno, como el título de la película lo indica, todo apunta al desastre. ¿Por qué? Porque pues el tren es abordado por una infección zombie. La infección es abordada de una forma un poco insulsa y bastante chistosona, porque pues de hecho nadie se da cuenta hasta que ya está trepado el monstruo. Pues entonces la infección empieza a arreciar a partir de una sola víctima y ya de ahí empieza a crecer conforme más gente hay en el tren. Y pues así va creciendo y pues ahora se van dando las situaciones en las que se tienen que hacer alianzas con desconocidos, tienen que juntarse con más gente porque pues ya estando juntos se genera un poco más de seguridad y más protección para la gente. Pues entonces ya Seokwoo y su hija Swan pues ya empiezan a tener una aventura bastante terrorífica al ser perseguidos por zombies. El periodo en el que estos monstruos empiezan a engendrarse es bastante rápido, lo suficiente como para ir corriendo de un vagón a otro y pues ya poco a poco ir tomando cada vez más gente y más adeptos al culto del zombie. Pero pues hay curiosidades en cuanto a estos zombies, no son los zombies clásicos que ya hemos visto. Estos tienen unas características un poco diferentes, igual sí se comen a la gente, pero tienen otras características adicionales. Lo que esta película nos posiciona en una situación en la que los zombies no atacan en la noche, es en el transcurso del viaje del tren, que es un día soleado. Pues igual poco a poco van dándose cuenta conforme avanza el tren. Bueno, son esos trenes que tienen pantallas de televisión en las que se van dando noticias y actualizaciones. Pues entonces ya poco a poco la gente se va dando cuenta qué es lo que pasó en realidad. Y a través de las redes sociales, que es una herramienta que no le dan mucho enfoque, como en otras películas norteamericanas, es una forma así como de tomar más conocimiento de lo que está pasando. A pesar de que, como en las películas, en cualquier película de zombies, tú sabes que esas personas ya son muertos vivos, como que no les encuentras por qué, el por qué se hicieron así, y hasta las desconoces, pero bueno, aquí la situación es de que ahora los sobrevivientes tienen que ir avanzando hasta llegar a la siguiente estación, y pues ya consecutivamente tienen que continuar hasta Busan, porque hay señales de que pudiera ser que sea una zona segura, pero pues el reto es avanzar por algunas estaciones más y librar a los zombies mientras van avanzando. Pues esta película, pues ya como lo mencionamos, es coreana, la dirección está a cargo de Sang Ho-jeon, y pues la historia es interesante, es bastante atractiva, pues ya hay varios proyectos coreanos que sí nos han dejado sorprendidos. Igual, algo que le falla un poquito es en la caracterización de maquillaje. Pero bueno, ya cuando la vean notarán esos pequeños detalles. Igual, algo que ha caracterizado últimamente al cine coreano, surcoreano, es el efecto de buenos efectos visuales, que es algo de lo que está bien ambientada. Igual, lo que son ahora sí, las ambientaciones, perdón, es algo que se ve bastante bien también. Guerra Coreana Mundial Z. Algo así, algo así. Hay escenas que sí nos recuerdan a esa película. Oye, y con esto de tus conocimientos zombies en general, ¿qué te parecieron esta propuesta que mostraron ellos de zombies? Está bien, está para que vayan a darle una vuelta y conozcan un poco más de lo que es el cine coreano. tipo de zombie es viral? ¿Cómo? Sí, es zombie viral, ¿no? Sí, a la primer mordida ya. Perfecto. Sí, igual en base a los conocimientos zombies y habiendo atravesado ya también por las películas y transformaciones así, pues van a empezar a hacer cuentas de más o menos en cuánto tiempo tarda en transformarse un muerto vivo. Wow. Porque pues es variante dependiendo la película. Y sí, es una película que les va a gustar, sí los va a mantener en tensión porque pues no es una situación común estar rodeado de monstruos, pero dentro de un tren, y las situaciones y las formas en las que buscan cómo escapar de estas criaturas. Bueno, igual ya habíamos visto a Chris Evans trepado en un tren y avanzando hasta el final. Pero bueno, esta película es una buena propuesta coreana. Denle la oportunidad, pues vayan al cine para que antes de que la saquen de las salas. Que pues derivado de los estrenos que se vienen es probable que no dure mucho. Así es. Y si tienen la oportunidad, búsquense el cortometraje llamado Seoul Station o Estación Seúl, que es la precuela de esta película, aunque esta precuela es animada. También para que le den una oportunidad, que la verdad es que están generando un universo muy poderoso entre esta película, entre este corto animado y la película. Y sí, ha tenido bastante éxito, ¿no? Sí, Estamos hablando de que costó casi 9 millones de dólares. Sí. Y ya lleva no, casi 90 y tantos, 99, ¿no? Algo casi así. 100 millones de dólares. Sí. Sí, y tiene personajes bastante atractivos que llaman la atención. Así es. ¿Sabes cuál me gustaría ver aquí en México? I am a hero. Ah, una japonesa, ¿no? Sí, es otra de las que hay que ver. Un otaku que quiere volver, que un otaku que se vuelve inesperadamente un héroe porque es el único que trae un arma aunque no funcione. Porque de esa leí el manga y la verdad es que el manga está muy bueno. Bueno, como que poco a poco se están abriendo el camino para este tipo de películas ya para que tengan un poco más de una visión un poco más amplia en cuanto es al cine internacional de terror y cosillas así. Igual tienen que ver la película de El huésped, The Host, que es también una película bastante buena de monstruos. Oye, ¿tú crees que esta será como la promesa de una segunda ola de el oriental hacia occidente? Pudiera ser, y ahorita está viniendo de lo que es de Corea del Sur. Y nos han dado buen cine de ahí. Buen cine de terror. Muy bien. Bien. Esta película, pues sí, se ve bastante interesante. Tienen que darle una checada a Train to Busan o Estación Zombie. Igual un detalle, esta película la pueden encontrar con subtítulos en español o también en doblada al español, que tiene un doblaje aceptable, se escucha bien. Tiene buenos actores, no, bueno, ya sabemos, no hay en este tipo de proyectos los conocidos Star Talents, solo lo clásico y pues ya conocido en animación japonesa y cosas así. Voces que sí seguramente van a identificar, pero que es adecuada para cada personaje. Ok. Bueno, pues esta película, dicen que los 118 minutos que dura esta película son mejores que todos los episodios que han salido de The Walking Dead este año, excepto por la parte en la que Negan se pone un salvaje, pero bueno. ¡No, Glenn! Y también no. Que Resident Evil. ¿Eh? ¿Por qué me spoilean? ¡Yo no lo he visto! Yo no le he dicho, yo nomás dije que Negan se puso salvaje, nada más. No, el abuelo. El abuelo spoiler. Bueno, pues vámonos al tema de la semana hablando de televisión. Que, pues, en estos días vamos a estar liberando en el sitio un especial llamado Netflix and Chill, que pues como ustedes saben es una insinuación que salió hace un par de años, si no me equivoco, la cual pues inspira, pues es para decir Netflix and Chill, cling, cling, así echen el guiño guiño, obviamente precisamente invitando a pasar un rato agradable pues con tu chica viendo el Netflix y haciendo otras cosillas, ¿no? Ahí después salió la pared de que ya Blimmy. ¿Cómo era? ¿Blimmy Tamales? Pero bueno, lo cierto es de que pues ya estamos así a finales de año, ya va a haber oportunidad de tomarse algunos días de descanso en casita y de pronto pues prendemos la televisión y ¿qué es lo que encontramos? Que en un canal están pasando telenovelas, en otro canal están pasando telenovelas turcas, en otro telenovelas brasileñas, en otra telenovelas de narcos, en otra las... En otro el Teletón, y en otras películas navideñas, de esas películas, no, o sea, no, todavía fue a Mi Pobre Angelito Duro de Matar, pero no, son de esas películas navideñas de casi casi de nicho, ¿no? De esas de que te muestran, ah, sí, vamos a salvar a los perritos huérfanos con el espíritu de la Navidad, y de alguna manera también resuelve sus problemas, y tú, pero entonces, la televisión, sí, apesta muchísimo. Pero internet está aquí al nuestro rescate, por eso... Sí, de hecho, la televisión abierta está en extinción. Sí, y con decir que la televisión abierta ya también tiene servicios de streaming, pero la verdad es que hasta los dan gratis, pero bueno, cabe mencionar que es lo que hay en la televisión actual, así que pues allá ustedes si quieren descargar las aplicaciones de TV Azteca y Televisa, perdón por el gol. Lo cierto es de que, bueno, así también como existen como existe la televisión abierta y que también en el cable, bueno, en el cable pues nos damos algunas vueltas por los canales, pero ahora sí está muy sujeto a la programación de cada uno de los canales, ¿no? Exterminate, sí, que sí, tengo un problema. Llevaron, Alex, sí, muy lejos. Tengo un problema de la conexión otra vez, híjoles, ya después voy a ir a criticar a Megacable. Bueno, pues sí me escuchan, ¿verdad? Ahorita. Sí. Con Exterminate. Sí. Y hablando de eso, imagínate Netflix en Chile y ver Doctor Who, y de pronto quieres buscar en algún canal donde pasan Doctor Who, y resulta que BBC Mundo no está programando Doctor Who a esa hora, y tú, ¡no! ¿Y qué creen? Que Doctor Who lo tiene en algunos servicios de streaming, entonces es el momento en que tenemos que platicar de qué servicios de streaming están disponibles actualmente en el mercado, ¿no? Claro, Netflix... Que, pues bueno, ya sabemos que Netflix and Chill, pues bueno, ya sabemos que Netflix es el servicio más popular del mundo. Tiene sus propias series, y ya platicamos un poquito más tarde de sus series, de sus propias películas, que algunas han sido muy buenas y otras han sido auténticos fiascos. Y claro, series que ya tienen algo de antigüedad, de menos uno o dos años de antigüedad, pero que siguen siendo, pues, series que funcionan, ¿no? Ahí tienen las series de Warner Channel, que, pues, bueno, las series del universo de DC Comics, ahí tienen también Doctor House, ahí tienen Breaking Bad, digo, por si quieren revivir las emociones. Hay que decir que cuando llegó apenas Netflix a México, sí, realmente apestaba, o sea... Sí, no tenía una programación tan buena y era dudoso invertirle... 99 pesos. Para aquellos que conocieron ese Netflix, déjenme decirle que ya es completamente distinta y además ya no hay nada de Televisa. Nada. Sí, ya no hay Chavo del 8 ni telenovelas. De hecho, hasta se salió un comercial de un hombre llorando porque habían quitado Rebelde de Netflix. Luego también los de Blim hicieron lo mismo, o sea. De un hombre que está llorando porque de una mujer que está llorando porque quitaron series que estaban antes en Blim y las quitaron porque ya son exclusivas de Netflix. Pero bueno, aún así la competencia es bastante insensata porque ya sabemos que Netflix arriba totota y Blim pues ahí la vemos, hola, ¿cómo estás? Bueno, el segundo servicio que yo pienso que está agarrando mucha fuerza, pero esto por la forma en que se ha difundido a través de sus consumidores, es Claro Video, ¿no? Un servicio que pues es proporcionado de manera gratuita a algunos usuarios de Telmex y de Telcel. Entonces, perdón por decir los goles, pero es cierto, ¿no? O sea, quien tiene Prodigy Infinitum, el servicio se dan gratis por un año, ¿no? Y también a los que tenían Dish. Dish. Sí, a los que tenían Dish les dan gratis Claro Video. Y a los de Telcel se los están empezando a dar gratis, si tienen un servicio, si están pagando por lo menos 500 pesos de servicio mensual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace, no? Pues es una buena excusa para gastarse los megabytes que a veces, los megas que te dan, ¿no? Que a veces no son suficientes para ver Claro Video Netflix, pero el hecho de que ya no tengas que pagar extra por Claro Video, pues es un pequeño aliciente. Pero la desventaja de Claro Video es de que sí, no tiene, las series exclusivas no son tan buenas, o sea, creo que su serie exclusiva más exitosa es una narconovela. Tienen todo lo de Marvel, eso sí, no lo puedo negar. Y digamos que otro de los alicientes que traía Claro en algún momento fueron los Juegos Olímpicos, que a la mera hora pues los decidieron poner en otro servicio, ¿no? Que eso sí, a mí se me hizo una gachada, pero pues ahí tienen Claro Video pues como una opción, por si no tienen dinero para pagar Netflix, pero sí están pagando mucho en su celular, ¿eh? No, además hay que decir que Claro Video no tiene la calidad de Netflix, o sea... contenidos HD en Claro Video es raro ver, ¿no? Todo, casi todos son SD. Así es. Después de ahí tenemos los servicios que, pues más que un servicio de consumo mensual, son de rentas, que son Google Play y iTunes. Que ya sabemos, Google Play apenas y empezó a agarrar con fuerza el mercado este año. Aunque podemos decirlo que todavía están muy atrasados en contraste a Netflix y Claro Video. Y además, pues no tienes un servicio mensual. Prácticamente lo que tú quieras ver lo pagas en ese momento, ¿no? Obviamente que la ventaja es de que puedes ver películas recientes que van liberándose. Por ejemplo, de que van llegando películas que se estrenaron en julio, agosto. Ya las puedes ver ahí, pero son rentas. O sea, nomás las puedes... Tienen servicio mensual, pero solamente de música. Sí. Sí, pues el servicio musical pues está... Ahí, por cierto, Juan Carlos Méndez me dice que les está desconectando el internet de Megacable en el chat. Somos dos, amigo, no te preocupes. Y pensar que no tengo otra opción aquí en esta colonia. Bueno, y de manera similar a Google Play está iTunes, ¿no? Que iTunes también tiene su servicio para rentar películas. Y yo creo que antes de que llegara Netflix, ya había puesto Spotify. De hecho, también Spotify acabó con iTunes un poco. Antes de la llegada de Netflix, mucha gente tenía iTunes precisamente para rentar películas, ¿no? Era como que el servicio así que decías tú, aquí me van a dar las películas en alta definición, con extras, con un montón de detalles. Y en eso llegó Netflix y le tronó el negocio a iTunes por un rato, ¿no? Eso sí, iTunes sigue teniendo la exclusividad andar poniendo películas antes que otros servicios de streaming. Aún así, es que iTunes era bueno para los podcasts, ¿no? Ah, no, y sigue siendo bueno para los podcasts, eso no cabe duda, ¿no? Pero, pues, en la parte de video, pues, como que iTunes llegó en un momento que parecía, nos los vamos a comer vivos a todos los servicios de renta de videos, y en eso llega Netflix y acaba con el negocio. Bueno, podemos decir, no lo acaba, pero sí deja iTunes en segundo plano, porque dices, bueno, de ver una serie completa en Netflix y pagar 100 pesos al mes, y de pagar 100 pesos por una sola película en iTunes, pues mejor sigues con Netflix, ¿no? Es que ya dicen nuestros amigos, es que iTunes nada más es para escuchar Reset Cine. Sí. Sí, porque si quieres escuchar música, mejor agarren Spotify. La neta, está muy bueno ese servicio. Y aparte te llegan los discos luego, o sea, el disco de Metallica salió luego. La banda sonora de La La Land, que por cierto está hermosa, ya la pueden escuchar en Netflix a partir de ya, ¿no? Entonces, pues sí, Spotify, la verdad es que es otro servicio. Por si quieren ponerle banda sonora a su Netflix y chill, pues pongan Spotify. Y obviamente pongan playlist Netflix and chill y sí, van a tener música formidable. Además tienen un montón de listados bien buenos. Sí, sí, definitivamente. Si no tienen conocimientos de música, dejen que el Spotify haga la chamba, ¿no? Bueno, pero nos estamos desviando del tema. Ahí tenemos también Cinepolis Click, que yo creo que este servicio sí llegó muy tarde, ¿eh? O sea, ya cuando llegó Cinepolis Click, ya estaba Netflix empezando a crecer, ya iTunes estaba consolidado, ya estaba Google Play. Creo que el caso es que sí, Cinepolis Click. 4 años tarde, por lo menos. Sí. Aparte, su catálogo es un tanto limitado, ¿no? Ciertamente tiene películas de estreno. Yo creo que lo que le salva a veces a Cinepolis Click es que muchas películas de salas de arte las tienen ellos en exclusiva, ¿no? Y pues sí, hay películas que de pronto sí te quedaste con las ganas de ver, pero no pudiste verlas porque estaban en sala de arte. Ahí Cinepolis Click las pone y dices, ah, chido, ahora sí que las puedes rentar, digo, y cuando no son estrenos, pues se rentan baratas. El problema es de que sí, en algún momento pueden salir en otro servicio y pues ya, dices, ¿para qué pago tanto, no? Sí, igual si eres cinéfilo frecuente de sus salas de cine y pues tiene sus membresías y eso, pues ya puedes ligarlas a tu cuenta de Cinepolis Click y pues ya también vas pagando tus películas con puntos. Sí, con esos puntos que obtienes al consumir en Cinepolis. Sí, aunque eso sí, te tardas un rato, ¿no? Tienes que echarte con un buen de palomitas y con bocuates y todo eso. Sí. Bueno, curiosamente Cinemex no tiene ese servicio, aunque ellos también a veces no dudan en promover a otros servicios de streaming cuando se da la oportunidad, ¿no? Y pues cabe mencionar que hasta ahora prácticamente todos los servicios que hemos dicho están disponibles en una gran cantidad de dispositivos, ¿eh? Eso sí, de que si de pronto se descompone su computadora para el Netflix en chill, pero tiene una tablet, pues la tablet les puede funcionar si hay buena conexión a internet, ¿eh? Así que no duden, porque la verdad es que ahora sí que la ventaja del streaming es de que pues ya lo podemos incluso conectar a las Smart TVs, lo podemos ver en muchos dispositivos. Pero bueno, estoy brincando otros dos servicios que nos falta mencionar. Uno que originalmente era completamente gratis, gratis, gratis, gratis. ¿Gratis? ¿Gratis? ¿Qué? YouTube. Bueno, muchos se van a reír de mí ahorita, pero YouTube en algún momento pues era pues el servicio de videos en línea, que pues uno de los más importantes del mundo, y sigue siéndolo, ¿no? Solamente que yo creo que YouTube se ha televisado. Así. O sea, el asunto es de que YouTube pues tiene sus, bueno, obviamente su servicio gratuito pues te permite ver una gran cantidad de videos, pero el gran problema de YouTube pues es de que no pasa video, de que sus videos de que pasan de los 10 minutos, pues no son tan buenos, ¿no? Y aparte súmenle eso de que se ha llenado mucho de youtubers, y los youtubers pues han dado un contenido que se ha diversificado mucho, que puede ir de gente que te puede recomendar muy buenos libros, a defecios que la verdad es que te van a romper el Netflix and chill, ¿no? Y por si fuera poco, su contenido, tiene contenido exclusivo y puedes brincarte las comerciales si pagas el YouTube Red. Pero dices, ¿voy a pagar YouTube Red nomás por aguantar 10 segundos y cortar el comercial? O sea, siendo sincero, si sí te quedas así como que la te vas mejor a poner un plugin, o sea, la neta. Sí. Pues es, ¿sí?, que también, si se acuerdan, YouTube, su herramienta era literalmente era un servidor de videos, era para eso, era para que subieras tus cosas tontas, y publicaras esas cosas. Y de repente empezaron a darse cuenta que esa era una verdadera herramienta para explicar y mostrar muchísimas cosas que ya no eran simplemente videos brutos grabados por uno mismo, no, o cositas es, de festivales onda, y videos. La onda es la monetización, mano. O sí. sea, recuerda que es un servicio y finalmente cuesta hacer la transferencia de datos. O sea, y eso lo está pagando, digamos que Google, ¿no? La mayoría de su bolsa. Entonces tienes que buscar tú como negocio capitalizar algo de lo que estás gastando. Sí, no, que te sea redituable. Uh-huh. Uh-huh. Y por eso nace el YouTube Red, ¿no? Como una especie de servicios añadidos a lo que ya tiene YouTube, uh-huh. ¿no? Con algunas series que sí son propias de precisamente de YouTube, pero todavía no ha madurado el servicio lo suficiente, ¿no? Y le queda mucho para avanzar, finalmente. Está todavía muy, muy joven. Que por cierto, si quieren ver cómo es un, más o menos cómo, qué es lo que está, es que lo que se está viendo en YouTube ahorita, pues chequen el YouTube Rewind, que sale siempre a finales del año, para que ustedes vean cuáles fueron las mayores tendencias dentro del sitio, ¿no? No, así, otra, le recuerdas algo al abuelo, le va a dar algo, no lo sí. recuerdes, no, pero lo bueno, recuerdes. Con 10 minutos puedes evitar ver un año de porquerías. 80% de este reggaetón, mano, no manches. Igual YouTube ha sido un portal donde hemos sido testigos de transmisiones en vivos, como cuando vino Paul McCartney a México. Que transmitió su concierto gratuito, gratis en vivo. Sí, sí, a mí me tocó ver a Metallica en Río de Janeiro, gratis. Gratis, a mí gratis. También, gratis. Lo cierto es de que sí, hay algunas cosas que todavía sirve YouTube para, pues ahora sí, para transmisiones en vivo. Yo digo que, pues, ¿se ha usado mal YouTube? Sí, se ha usado mal, pero yo creo que no deja de ser una herramienta muy útil para muchos que pues todavía tenemos muy pocos recursos para tratar de hacer producciones de alta calidad y todo Reset. Eso. Digo, nosotros pues también, pues sí, ahorita pues realmente como no vivimos de Reset, pues tenemos que hacer nuestro servicio a través de YouTube, ¿no? Y estamos prometiendo que esperemos el próximo año también ya podamos hacer videos de Reset Scene en YouTube para que ustedes tengan ahí la oportunidad de ver nuestros lindos rostros y corran muy lejos, lo más lejos de la computadora posible, ¿no? Pero también, pues te digo, también ahí ya tenemos que modernizarnos, ¿no? No nomás vivir del podcast, que la verdad es que el podcast es una excelente herramienta para hacer programas así de largos, pero pues también tenemos que meter una de vez en cuando una que otra imagen, ¿no? Y bueno, yo al final de la lista, pues puse a Blim. Bueno, no al final de la lista porque de pronto ya no tenía tiempo para escribir más cosas, pero pues Blim, este servicio de Televisa que pues como ustedes saben, pues se volvió prácticamente pues el servicio que pone todas las series de Televisa que tienen, nuevas, viejitas, originales y antigüitas, e incluso algunos programas internacionales, para que pues ustedes puedan ver por si ustedes sí tienen nostalgia por el Televisa de antes, o quieren ver qué está haciendo Televisa ahorita, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo malo, mano? Cuesta. Ni siquiera las tienen completas. Oye, pero yo he visto mucho que están haciendo muchísima publicidad a su serie de Blue Demon. Ah, sí, pues digo, sus producciones originales, pues vas a ver que Blue Demon va a salir en el Canal 2 en unos meses, ¿no? pero primero pues va a ser Blim, pues para que la gente lo compre, ¿no? Así como cuando salió la su remake de la telenovela española, esa creo que la de Los Gran Hotel, ¿no? Que era un remake de una serie española, la de las narconovelas, que pues vas a ver que pues es por la razón por la que mucha gente está anda contratando el Blim para luego copiar las narconovelas y venderlas en Salto del Agua. Digo, es lo que me imagino que normalmente para lo que usan Blim, ¿no? Pero el punto es de que, pues sí, para aquellos que también quieren ver series viejitas de Televisa, pues ahí están la posibilidad de que digan, es que la televisión antigua era mejor, y pones el Blim y nomás te la pasas programando el Chavo del Ocho, los Poliboses y todas esas series, ¿no? Digo, no sé si están los Poliboses, ¿eh? No me vayan a regañar porque no estaban, ¿no? Los Poliboses serían algo rescatable. Hermano Lelo, ¿qué pasó, mi hermano? Pues pon el Blim, a ver si salimos, hermano. Bueno, otro servicio. También, sí. También otro servicio que está ahí, luego de que las televisoras pues poco a poco hicieran a un lado la barra de animación japonesa, pues salió al rescate el servicio de Crunchyroll. Sí, lo hemos mencionado muchas veces, porque la verdad es que Crunchyroll, pues, es ahora sí que nuestro puente con la cultura japonesa popular de los últimos años, y también con algo de Corea, ¿no? Que la verdad, pues, ahí podemos ver anime, podemos ver series japonesas. Están haciendo su batallita en contra de los sitios de transmisión de contenidos ilegales. Sí. Ah, pero tienen buenas cosas, ¿eh? Tienen propuestas de animes muy, muy buenas y completas, no nada más de, hay un capitulito, no, las series completitas sí. luego. Incluso ya se han abierto a eliminar la censura de algunas series de animación. Sí, pues es que ahora sí que mientras el público paga, pues ellos van a poner la serie, o sea, los que pagan el contenido premium incluso, pues tienen los episodios casi luego de que salen en la televisión japonesa, ¿no? Y ahorita su más reciente joya es Dragon Ball Super, que es una serie que les había costado mucho trabajo traer por el asunto de las licencias. Sí. ¿Y por qué siempre se muere Yamcha? Sí. Es el plus, no spoilees, abuelo. Yo no lo he visto. Aunque también ahí de pronto me encontré con cada joyita, por ejemplo, esa serie donde ponen a chicas peleando usando el trasero. Y tú, ¿what? Wow. Hoy está bastante buena, está padrísima, Keiju. Muy divertida, ¿eh? Yo vi uno de piedra, papel o tijera. Keiju. Es un deporte nacional en Japón, porque allá todos no tienen nada de lo que ponen en la serie. Pero bueno, Japón, pues bueno, sigue siendo Japón, ¿no? Y la verdad es que Crunchyroll, pues es uno de esos servicios que no podemos, que si eres un otaku tienes que tenerlo, ¿no? O sea, definitivamente. Ahí también tenemos Crackle, que es un servicio, si no me equivoco, de Sony, que el abuelo nos había platicado hace algunas semanas. Series viejitas, películas viejitas, pero gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, gratis. Y no sé si ustedes tengan algún otro servicio de streaming que digan, tenemos que mencionar ahorita mismo, o ya mencionamos los... Creo que ya mencionamos la mayoría, ¿no? Sí, pero pues con esos ya tienen más que suficientes para considerar, pues, cuál escoger y cuál seguir, ¿no? Pero hay que dedicarle unos minutos al rey. Al rey del streaming actual, pues sí, definitivamente, creo que Netflix tiene que, es actualmente el mejor servicio, ¿no? Aquí en México, porque, bueno, en Estados Unidos la competencia sí está un poco más dura, ¿no? Porque está Hulu, está Amazon Prime, Amazon TV, perdón, que quieran o no, allá sí tienen una competencia bastante seria, pero pues tenemos que decirlo, Hulu no está en México, ¿no? Y si estuviera en México, entonces mucha gente sí le estaría diciendo, híjole, lo que tiene Hulu, que no tiene Netflix, es que tiene excelentes series de televisión, o sea, ponen las series de televisión que ya salieron en la tele, ¿no? Y creo que ahí, hablando de eso, me faltó mencionar el HBO Go y el Fox Play, que son servicios que pues son derivados del cable, y que quieran o no, pues también ahí están dando su batalla, especialmente HBO Go, ¿no? El hecho de que tengas los programas del canal más caro del cable, pues prácticamente por una módica cuota mensual, ¿no? Que pues técnicamente estás pagando lo que pagarías en el cable, ¿no? Pero las series más pornochas de todo el cable. Bueno, sí, pero pues... Por nosotros los pobres. Ver Game of Thrones en tu computadora sin tener que preocuparte porque alguien te diga ¡pirata, pirata! y sin preocuparte porque alguien se asome y diga, ¿qué estás viendo, cochino? O sea, calidad HD, ¿no? Para que digas, mira, si es estambre lo que están ahí, si usan ese hilo, si es ahí portal. Recordamos que están transmitiendo Westworld y también ¡Oh, está buenísima, La otra serie de piratas también. Sí. Se llama Black Sails. Black Sails. No, y aparte, pues, también puedes encontrarte, pues, también algunas otras series. Vikingos. Vikingos. Pero eso es de Fox, ¿no? De Fox Play, ¿no? Así es, de Fox. Cierto, perdón. Fox Play. ¿Qué otros temas tenemos? Esos dos servicios y, pues, bueno, si ustedes también hay... Ahí también siempre está ahí, también hay streaming de deportes, del ESPN. Y Fox tienen sus propios streaming de deportes, pero bueno, así ya nos desviaría del tema. Pero sí, volvamos a Netflix. ¿Por qué la gente prefiere Netflix a los otros servicios? Porque yo creo que Netflix ha tenido una campaña publicitaria, yo creo que ha sido bastante efectiva, ¿no? Yo recuerdo los primeros anuncios de Netflix cuando estábamos en el 2006-2007, cuando todavía era un servicio para rentar películas por internet, y no precisamente por streaming. Te mandaban el DVD de la película por correo, y obviamente solo nada más en Estados Unidos, ¿no? Tú recibías la película, la veías, y en cuestión de poco tiempo, pues ya nomás pues ponías otra vez el DVD en su cajita, lo ponías en un sobre y se lo mandabas de regreso a Netflix, ¿no? Había veces que le perdían, pero ese pequeño negocio, pues después se convirtió, pues, en el servicio que es ahora, ¿no? Que poco a poco, pues, empezó a crecer más en nuestras pantallas de las computadoras, y tú cada vez que abrías una página veías el letrero de Netflix y tú, ya estoy hasta el gorro de qué es Netflix. Y ponías Netflix y decías, caray, están pasando películas y para parecer series por streaming y cuesta 100 pesos al mes. Y tú, uy, pues, al principio, como dijo el abuelo, el contenido era muy malo, ¿no? No era muy bueno. Poco a poco ha ido mejorando y este año la verdad es que yo creo que... Es que Netflix tenía una base de usuarios aquí en México, pero evidentemente usaban VPNs para poder ver el contenido de Netflix, porque no estaba abierto para Latinoamérica. De hecho, el contenido estaba exclusivamente para Estados Unidos, por lo tanto tenías que conseguir un IP de Estados Unidos para poder ver sus contenidos. Después eso cambió, finalmente trajeron contenidos aquí a México, entraron muy flojos con películas y series atrasaditas y después dejaron el paso abierto a cierta empresa que todos odiamos, así de... ¿Sí? Pues sí, la verdad es que pues en un principio nada más era Televisa y series viejitas. Después empezaron a enriquecerse un poco con Disney, que la verdad es que yo creo que cuando entró Disney fue cuando mejoró un poco Netflix. Después metieron Breaking Bad. Yo creo que cuando empezó la gente a ver con más atención a Netflix fue cuando de pronto salió Breaking Bad de Netflix, ¿no? Porque mucha gente no tenía acceso a FX. Y entonces todo el mundo empezó a hablar de Breaking Bad. No, es que yo la vi por Netflix. ¿A poco Netflix la están pasando? Y de pronto ya estás contratando a Netflix para seguir dándole seguimiento a esta serie, ¿no? Y luego veías que tenían también la serie de Los Sopranos, ¿no? Sí. Me parece que también Breaking Bad ya estaba en su última temporada cuando ellos ya tenían, me parece que la tercera temporada. De hecho, estaban en la penúltima cuando ellos estuvieron en la tercera. Y fue tanto el éxito que tuvieron que conseguir la cuarta casi al trancazo. Y la última temporada, pues, prácticamente ya estuvieron casi al parejo, ¿no? O sea, de que decían, no, Netflix hace el esfuerzo. Y de hecho, creo que el primer episodio de la última temporada llegó casi a la mitad de la temporada cuando ya estaba en FX, ¿no? Entonces, fue así como que de pronto Netflix le empezó a ganar el terreno incluso a las carreras por ese tipo de detalles, ¿no? Y luego también otro de los trancazos fuertes fue cuando trajo Los Juegos del Hambre casi casi en exclusiva unos pocos meses de haberse sido estrenada en el cine, ¿no? O sea, llegó primero a Netflix que a los demás que a otros servicios de renta de películas. Y tú... No, y además hay que mencionar beneficios extras, no nada más que lleguen antes, sino que llegan en definiciones mucho más altas, ¿no? Exacto. Al principio pues sí llegó con la definición normal, pero... Ya conforme el público se ha vuelto exigente, pues ya le han metido el HD y hasta pueden ver ya en 4K. Llegaron a meter algunas películas en 3D, pero pues las quitaron, yo creo, más que nada por los requerimientos de ancho de banda que no eran suficientes. Exacto. Y no todos los tenían. Y aún así te quedas impresionada de ver Breaking Bad en la mejor definición posible y tú... ese episodio clave de la serie, el antepenúltimo, que sí, realmente, dices tú, es uno de los momentos más locos, y dices tú, lo ves en super alta definición en Netflix, y dices tú, eso era formidable, ¿no? Y pues luego vinieron las series exclusivas, que yo creo que fue lo que fue el game changer, ¿no? El momento en el que Netflix no solamente llega a sorprender al público con series nuevas, sino que incluso llega a sorprender a la propia crítica de decir, no están haciendo series por compromiso de baja calidad, están haciendo series que realmente le hacen la competencia a las series de la televisión, ¿no? Como el caso de House of Cards, que empezó pues bastante fuerte e incluso llegó a ganar premios que normalmente se le darían a series de televisión, no a series web, que pues, y pues yo creo que fue uno de los primeros grandes trancazos, el House of Cards, que ya digo, ya perdió su fuerza, pero ya sonó, las primeras dos, tres temporadas fueron un completo éxito, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay ahorita en el Netflix que les podemos recomendar? Pues primero, pues ya está ahí la segunda temporada de Club de Cuervos, pues si les gustó esta historia casi casi basada en la historia de los Tecos de la Autónoma, perdón. Y ya está descendiendo a la segunda división, si no me equivoco, en la segunda temporada. Y ahora pues es la hermana quien tratará de sacar al equipo adelante, pese a que su hermanito está constantemente presionándole a decir que es una completa inútil, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esta serie que fue todo un éxito el año pasado, pues ya regresa a su segunda temporada con Luis Gerardo Méndez de protagonista, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues que regresaban las Gilmore Girls. No sé si recuerdan esta serie de Warner Channel, que era una comedia, una sitcom bastante divertida de la década pasada. Ya tienen una nueva temporada que se llama Nuevo Año también, en Netflix. Así como también ya vimos que Full House también regresó y creo que ya van para la segunda temporada, si no me equivoco, el próximo año. Sí, ya va para su segunda temporada, ya está anunciada. Aunque claro, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después, pero es chido ver por lo menos a dos de las niñitas de 3x3, pues dando batalla, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? The Crown, que es una serie que relata los primeros años del relato del reinado de la reina Isabel de Inglaterra, que pues ahí nos muestra pues los eventos posguerra y pues la verdad es de que funciona muy bien, como que de pronto ves esta serie y ya casi el final de cuando termina la serie dices, ahora nos vamos a chutar a la reina con Helen Mirren, ¿no? De ahí pues la serie de la que todo el mundo habló en el verano, Stranger Things. La mejor serie de este año. Sí, la verdad es de que muchos estamos de acuerdo con eso. Esta serie fue sumamente intensa, sumamente interesante, ochentera más no poder, con esa música de sintetizador, con todas las referencias a películas y series de los 80. Y la verdad es de que todo el mundo se fue feliz viendo, todo el mundo se asustó con Eleven, ¿no? Ajá, hasta por ahí vimos un anuncio de Maussan. Sí. Hasta un anuncio de Maussan investigando y hasta encontró envolturas de las crepas favoritas de los higos, creo que se llaman, ¿no? De los waffles favoritos de Eleven, ¿no? Y también obviamente las series de Marvel. Ahora sí que si no han visto ninguna serie de Marvel de las de Netflix, pensando de que dicen, es que no van a ser tan malas como las películas que han salido últimamente. Son mejores que las películas, man. Y mucho más violentas, mucho más exitosas. Sí, tienen mucho más un todo. Trasfondo más oscuro. Sí, ahí pues pueden checar obviamente las dos temporadas de Daredevil, la primera temporada de Jessica Jones y sobre todo la primera temporada de Luke Cage, que es con quien pues es la serie más reciente que tiene Marvel, ¿no? Y yo próximo... les sugiero que empiecen con Jessica Jones porque iban a conocer a Luke y después ya váyanse a Luke para que conozcan todo el personaje. Así es. Pero primero las de Daredevil, ¿no? ¿También? Bueno, la primera temporada de Daredevil. Es muy buena la primera temporada, chequenla. Sí. Y la segunda, donde ya aparece uno de los personajes más violentos de Marvel. Punisher, así es. Ajá. Y hablando de superhéroes, pues también ahí están las temporadas anteriores de Supergirl, Flash y Arrow. Para que por si ustedes de pronto sienten curiosidad y quieren chotarse estas series antes de que venga antes de que llegue Invasión el próximo jueves. Leyendas del... Mañana. Leyendas del Mañana también. Sí, para que estas series también se las chuten, porque la verdad es de que también hasta eso Warner sí le ha trabajado muy bien a sus series de DC, pese a que Supergirl no formaba parte originalmente de este universo, pero ya están empezando, ya está bastante sólido, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de descartar otras series que pues son exclusivas, ahí como Orange is the New Black, una comedia ubicada en una cárcel de mujeres que ha sido muy exitosa. Ahí tenemos Narcos, que yo creo que sus niveles de producción y de historia creo que se han llegado a desafiar a las narconovelas que han hecho en Colombia y en México, y creo que hasta la superan, ¿eh? Y pues claro, House of Cards, ¿no? Que pues así se ha convertido en la serie emblema de Netflix, ¿no? También hay varias películas exclusivas, ahí pues no sé si recuerdan el año pasado, pues una película tuvo polémica porque no fue nominada al Oscar, que fue, que pues que la verdad esta película sobre niños guerrilleros de África estaba muy intensa, ¿no? No recuerdo el título, se me fue el nombre de la película. Y creo que ha habido buenas producciones, buenos documentales, que eso también a Netflix ha funcionado, los documentales. Lo que sí no vean son las comedias, ¿eh? La verdad es que las comedias de Netflix hechas por Happy Gilmore Productions están horribles. Por favor. Sí. Sí, no vayan a ver Los Seis Ridículos o la de la vida, ¿cómo es? La vida no tan secreta de un agente internacional o algo así de Kevin James, guácala. Por cierto, ya viene el año que viene Iron Fist. Cierto, Iron Fist. Y los defensores. Y los defensores. Sí. Que es el final. Y ahorita de estreno está 500 días sin ella. Con ella. 500 días con ella. Ah, de estreno. Ajá. Esta película de Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel, dices. Sí. Bueno, es una buena película para si le rompe a alguien el corazón. De un... ¿Cómo se llama? Friends on Forever. Sí. Ahí por si de pronto les rompe el corazón una chica que nunca quiso ser su novia, pues es una excelente recomendación para que saquen el heladito y lloren su desgracia. Bueno, no sé si tengan ahí alguna otra película así que quieran recomendar que hayan visto. En la de Bestia sin Nación, que se llama... Ay, esa es la que quería decir, ¿cierto? Best Without Nation. También, ¿cierto?, la que nos estaba recomendando el abuelo la semana pasada de For the Love of Spock. Ah, sí, también. Sí. Por el amor de Spock. Es buenísima. Ah, y otro detalle que, por cierto, se nos olvidó, que ya lo habíamos comentado hace algunas semanas. El Netflix ya se pueden descargar los contenidos sin tener que... Ya pueden descargar los contenidos en su dispositivo y pueden verlos offline, ¿eh? Así que el doble aliciente para si ustedes quieren continuar con ese servicio, que digo, ha subido de precio, pero yo creo que para mucha gente realmente ha valido cada uno de los 130 pesos que ha pagado mensualmente, ¿no? O más, ya dependiendo de cuántos servicios tengan en su casa, ¿no? Oiga, pero más de comedia que decías, Traps, que no solo series, también están, bueno, no son tanto series, pero ya están poniendo shows de stand-up comedy de varios latinos, y hay cosas, claro, bastante interesantes. Ahorita, de lo que nuevo que salió de Carlos Vallarte, que todo lo orto últimamente se ha vuelto muy famoso el señor con sus monólogos. Uh-huh. Y está bastante bueno, ¿eh? Bueno, pues hay que darle una oportunidad. Buena. Así que Netflix sí se ha vuelto como que ese contenido súper abierto, ¿no? Ya esperaríamos ver más series mexicanas o incluso, pues, de que de pronto algún mexicano tuviera el valor de hacer series para nivel Netflix. Pero sí, Netflix tiene también unos niveles de calidad que sí se han puesto exigentes. No por nada, pues los únicos que lo han intentado son los de Larsraki, ¿no? Con su Club de Cuervos. Bueno, pues ahora sí que Netflix en chill, pues ahora sí que la verdad es de que van a encontrarse con muchas opciones a través de estos servicios de streaming, sobre todo de Netflix. Bueno, pues no sé, ¿tengan algún otro comentario para cerrar el tema? No, nada más que sí vale la pena la inversión, ¿no? Uh-huh. Finalmente Netflix les da un periodo de 30 días de prueba, uh-huh, ya para que vean el tipo de programación que está, y pues ya si deciden contratarlo, pues ahí está. Muy bien. Pues bueno, vamos pasándonos ahora sí a cerrar el tema. La verdad es de que ahí dice Toño Escobar que escribamos nuestro guión y vendámoslo a Netflix. Ay, yo no, ¿sabes que los de Club de Cuervos no usan guionistas mexicanos? En serio. ¿Y sabes por qué? Porque los guionistas mexicanos no están acostumbrados a hacer series de televisión. Ese es el arroyo. Hacen telenovelas y es muy diferente, ¿no? Prácticamente es nomás engaña a B y B se enamora de C y todo eso, ¿no? Si se dan cuenta, las series que hace Televisa en realidad se sienten como telenovelas. Exacto. Así que si siente que Blue Demon le está hablando muy apapachadito, ya sabrán por qué. Así es. Bueno, pues vámonos a los estrenos, que la verdad nada más van a ser 4, pero con uno va a ser más que suficiente para que los cines se atasquen y se llenen y casi se peleen por cada uno de los boletos. Y sí, estamos hablando de Rogue One, una historia de Star Wars, que como ustedes saben, pues es una película, un spin-off, una spin-off y también a la vez una precuela de lo que es episodio 4. Ocurre de hecho entre los episodios 3 y 4, donde vemos como Jyn Erso, una joven que pues está combatiendo abiertamente contra el imperio y los rebeldes y pronto es atrapada por estos últimos, quienes le hacen notar que su padre ha construido una máquina muy peligrosa, la Estrella de la Muerte. Es entonces cuando ella decide unirse a la rebelión y rescatar a su padre y de paso, pues tratar de robar los planos del arma más mortífera del imperio. Entonces, pues esta película que también... Sí. Hay algo curioso aquí, vamos a ver qué tan ligada está esta película con lo que fue el episodio 3 que vimos el primer vistazo de una Estrella de la Muerte. Sí, además esta película tiene un elenco multicultural prácticamente, tanto que la han criticado mucho algunos grupos de extrema derecha en Estados Unidos, porque los héroes pues tienen a Felicity Jones, que es británica, Diego Luna, que es mexicano, a dos chinos, creo que uno es Donnie Cheung y el otro no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, ahí tenemos a este actor, el del último rey de Escocia, que pues es afroamericano, y se me va también el nombre, y también tenemos tenemos un grupo multicultural con todo y robot, que van a lanzarse contra un imperio que está lleno de puros blancos, entonces dices, eso me suena como que Ben Mendelsohn interpreta al Donald Trump del imperio, ¿no? Pero pues, bueno, hay pequeños chismecitos, pero bueno, esperemos que esta película funcione muy bien y que pues pronto tengamos nuestra figurita de acción del charolastra galáctico, ¿no? Bueno, también tenemos Belleza Inesperada, que es una película pues casi de tono navideño, donde vemos a Will Smith interpretando a un hombre que ha perdido a su hija, ¿no? Y entonces él cae en una depresión en la cual pronto se pone a cuestionarle a tres elementos pragmáticos, ¿no? El tiempo, el amor y la muerte. Es entonces cuando sus amigos, cuando se dan cuenta de las cartas que están mandando a esos tres elementos que probablemente jamás le manden una respuesta, deciden contratar a tres desconocidos para que estos conceptos puedan darle las respuestas que necesita e intente seguir viviendo, ¿no? Entonces esta película tiene un elenco pues bastante diverso, ahí tienen a Michael Peña, ¿sí? Al hombre de la camioneta de Ant-Man, a Helen Mirren, a Kate Winslet, a Edward Norton, que la verdad es de que dices tú, un elenco bastante grande para una película que la verdad es que sí suena como que un tanto dominguera, ¿no? Digo, Will Smith quería tratar de buscar su primer Oscar, pero creo que ya nos cansó con sus personajes tristones. Ya mejor que vuelva a hacer Bad Boys o películas así, ¿no? Bad Boys. What you gonna do? Digo, también tenemos El Caos y el Orden, es un documental sobre un artista abstracto llamado Manuel Felgueres, y pues que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, por si no quieren ver nada de dramas en estos días, ¿no? Y finalmente una película de terror llamada El Ático, donde pues cuenta una familia que se muda a una casa encantada donde el ático tiene un gran peligro para sus nuevos habitantes. Y es todo lo que dice la sinopsis, ¿eh? En serio. What the fuck. Así como que el ático. Ya sabemos que vamos a sacar nuestros blasters, seguramente nuestras pelucas de Princesa Leia o nuestros cascos de Stormtroopers, y vamos a ir a ver Star Wars, ¿no? Todos vamos a ir a ver Star Wars, ¿eh? Aunque seguramente también ahí se nos va a colar la de Will Smith. Pero bueno, pues ya sin más que decir, pues muchachos, pues vamos a empezar a despedirnos. Digo, la verdad es que, pues vamos a, yo creo que la próxima semana, prepárense, vamos a hablar de Star Wars, aunque más bien vamos a hablar de cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, el abuelo Kraken, para que pueda descansar su garganta. Hombre, muchas gracias, tan amable, señor Traps, por tanta consideración con el abuelo Kraken. Y bueno, chicos, yo me despido. Recuerden que no hay pero para no salir este fin de semana al cine, ¿no? No hay excusa que valga. Está Rogue One, ¿no? Para todos los amantes de Star Wars. Yo no me siento tan amante de Star Wars, pero me da curiosidad, ¿no? Así que hay que ir a verla, a ver qué tal se pone, ¿no? Y bueno, por ahí les dejo mis datos de contacto a través de Twitter, es en @elabuelokraken, y a través de Facebook igual, ¿no? Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, más bien el miércoles. Nos vemos. Bye. Bye. Bueno, y también nos despedimos de Manuel. Gracias, chicos. Espero que les haya gustado el programa, las propuestas que hablamos al último de para ver cine. Y pues recuerden que la principal persona que deben comprender y dar su criterio respecto a lo que ve son ustedes. Saben, nosotros nada más damos recomendaciones, pero si ustedes también encuentran series que podrían ser interesantes, cuando estén en el chat, comentárnoslas. Así es. Y bueno, y por último y no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este súper interesante Reset Cine con muy buenas reseñas y el tema de la semana, que estuvo bastante bueno, pues igual para que vayan abriéndose a las recomendaciones que les hicimos, y como dice Emanuel, pues, esperamos las suyas también. Pues gracias por acompañarnos, y pues por lo pronto, Traps, el abuelo y yo, pues, nos escuchamos el próximo miércoles en el Reset Bowl. Ahí al lado de, ahí al lado del buen Delfín, que pues todavía ya se le abrieron las esperanzas, aunque creo que ahora sus esperanzas están un poco rotas porque Tannehill se lesionó y de manera grave. Pues bueno, pero ya lo platicaremos el próximo miércoles. Recordamos, se rompió que una aleta. Sí. El próximo, mañana tenemos flashback ahí con Sorcerer, con otro nivel, pues para que ustedes ahí den seguimiento a los recuerdos de antaño. Y pues sí, esta semana no he hecho colonche, la próxima semana lo tendremos, pero de todas maneras, pues bueno, ahí vamos a estar. Obviamente, pues, el próximo miércoles Reset Ball para cerrar la semana y platicar de lo que pasó en la última semana de la NFL. Bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, bueno, primero que nada, antes de recordar nuestras redes sociales, recuerdo que también tenemos amigos que nos están escuchando. Un saludo a Toño, que nos está escuchando a través de Mixler. Un saludo también a nuestro amigo Juan Carlos Méndez, que nos está escuchando allá en Morelia a través del chat. Y pues bueno, pues a ambos muchísimas gracias, y también un saludo pues a cualquier hora del día, pues a la gente que nos estuvo escuchando pues desde las, pues en el recalentado, ya sea a través de nuestro canal de iTunes o nuestro canal de iVoox de RCDMX. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Les recordamos que tenemos ahí también en el sitio, pueden descargar el podcast en RCDMX.reviews/podcast. Y también pues ahí pueden buscar las últimas noticias, tanto de cine como de videojuegos como de tecnología. Así que en cualquiera de esos medios pues pueden encontrarnos y pueden encontrar nuestras noticias. Bueno, así que sin más preámbulos, sin más que decir, pues nos despedimos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues les recuerdo que pues Star Wars se estrena el jueves, así que vayan, y ya después platicaremos qué tal estuvo la película. Solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. I'm Batman. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset M.